Medianoche, las 11 en Canarias. Radio Nacional de España. Noticias. Buenas noches. La Fiscalía de Florida en Estados Unidos abrirá una investigación después de que Cuba haya atacado una lancha con matrícula estadounidense en sus aguas territoriales. Corresponsal de Radio Nacional en Washington, María Carou. El gobierno cubano asegura que esta mañana ha abierto fuego contra una motora que había entrado en sus aguas, matando a 4 personas que iban a bordo de la lancha y dejando a 6 heridos. Dice el Ministerio del Interior cubano que la barca era estadounidense, que estaba registrada en Florida. No dice nada de la nacionalidad de los fallecidos. En un comunicado, el gobierno de La Habana dice que frente a los desafíos actuales no dejarán de defender sus aguas territoriales. Desde el gobierno estadounidense, por ahora no ha habido respuesta. Sí se ha pronunciado el fiscal general de Florida, asegurando en redes sociales que abrirá una investigación para descubrir qué ha pasado exactamente y diciendo que los comunistas rendirán cuentas. El gobierno tendrá que enfrentar una nueva derrota parlamentaria este jueves si nada cambia. La votación del escudo social volverá a decaer de nuevo por los votos de Junts per Catalunya. La discrepancia sigue en la renovación del decreto antidesahucios. Y ya, Mausu, buenas noches. Buenas noches. La víctima no se acogió a los protocolos antiacoso existentes. Lo que no tenemos a Aiyan. Vamos a hablarles antes del Ministerio del Interior, porque ha anunciado que va a revisar los protocolos antiacoso en la policía. Es lo que ha comunicado Fernando Grande Marlaska en un momento en el que todos los ojos están puestos sobre la institución por el caso del ex número 2 de la Policía Nacional, que habría agredido sexualmente a una subordinada. Rodrigo García Fernández, buenas noches. Buenas noches. Tras no salir adelante... Buenas noches. La víctima no se acogió a los protocolos antiacoso existentes, lo que para Grande Marlaska es motivo suficiente para llevar a cabo una nueva revisión de estos. No porque no haya revisiones, no porque no haya actualizaciones de los protocolos, sino porque nos hemos enfrentado a una situación de tal gravedad y tan extraordinaria que evidentemente necesitamos que se realice esta evaluación extraordinaria. Un anuncio que hace este miércoles en la Comisión de Interior en el Congreso, donde PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro han vuelto a pedirle la dimisión por la gravedad de los hechos que se le atribuyen a José Ángel González, antiguo DAO. El ministro ha recalcado que no piensa tolerar que se use este suceso para denigrar la reputación de la policía. Y ahora sí podemos escuchar esa crónica de nuestro compañero Iyan Maochu sobre la votación que tendrá lugar este jueves sobre el escudo social, que previsiblemente volverá a decaer. Buenas noches. Tras no salir adelante, hace unas semanas el gobierno decidió partir en dos el escudo social para buscar apoyos y aprobar ambas partes. La primera, la de las pensiones, sí saldrá adelante con los votos a favor de PP y Junts, pero la segunda, que contiene la prolongación del bono social eléctrico y medidas antidesahucio, no será apoyada por los neoconvergentes, pieza fundamental para que tuviera más síes que noes. Así lo anunció la líder de los catalanes en el Congreso, Miriam Nogueras, que acusó al gobierno de mezclar escudo social con ocupaciones. Este segundo decreto había sido modificado respecto al original tras pactos entre el gobierno y el PNV sobre desahucios. La portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, ha estado en Radio Nacional y ha expresado su malestar con la caída del decreto y ha señalado al culpable. Creo que quien tenía que haber negociado es el gobierno, aunque bueno, invitaría a todos los grupos políticos que se lo piensen y voten a favor de la medida, evidentemente. Por ahora los números no dan, aunque lo previsible es que las negociaciones continúen hasta el último minuto. Ascienden a 126 las personas que han llegado a las costas de las Islas Baleares a lo largo de este miércoles. Las últimas 12 a Formentera, poco antes de las 10 de la noche, en la zona de Escaló de San Agustín. El Real Madrid ya tiene el billete para los octavos de la Champions, después de ganar por 2-1 al Benfica. Paco Pérez. Sí, tocó remontar en el Bernabéu con goles de Tchouaméni en el minuto 16 y de Vinicius Junior en el 80. Arbeloa ha destacado que el brasileño deberá tirar del carro con la baja, ya veremos para cuánto, de Kylian Mbappé. Tiene que ser nuestro líder, el jugador con referencia y el que sobre el que basar nuestro juego, porque bueno, pues como hemos visto hoy, es capaz de marcar diferencias, así que esperemos que siga manteniendo el nivel. Un Real Madrid que se enfrentará al City de Guardiola o volverá de nuevo a Lisboa para medirse, en ese caso, al Sporting de Portugal. Veremos lo que le depara en el sorteo del viernes. Gracias, Paco. Empezamos el boletín informativo hablando de esa embarcación que Cuba habría atacado, una lancha con matrícula estadounidense. El secretario de Estado de Estados Unidos está en estos momentos hablando sobre el tema. Por ahora, lo que ha dicho es que quieren verificar de forma independiente estos hechos antes de responder. Les seguiremos informando de todo lo que ocurra en Estados Unidos en próximos boletines. Por ahora sigue aquí en Radio Nacional Isabel Gemio y El Último Tren. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. La radio por delante. Mozart entregó su sinfonía a Praga con tanta prisa que no le dio tiempo ni a ensayarla antes del estreno. Clásicos populares. Y aún así, oye, sonó de maravilla. Si es que era un genio. Con prisas, pero un genio. Si te gustan estas historias rápidas pero intensas... Clásicos populares. Fernando Blázquez y Ana Cortijo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. Ay, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mal que puede venir a los hombres. Hoy nuestro curiosísimo Alfred López nos va a contar el origen de expresiones relacionadas con el Quijote. Eso a partir de la una en nuestra mesa de redacción, donde os contamos muchas cosas y por cierto. Claro, como no lo digo nunca, pues no lo hacéis, pero vosotros mismos, vosotras mismas, y desaprovecháis la oportunidad de que un especialista os conteste a vuestra duda. Algo relacionado con la salud, algo relacionado con la medicina, con la nutrición, pues que tenéis un problema que tiene que ver con una herencia y necesitáis un abogado, os ponemos en este programa, El Último Tren, los miércoles de 1 a 2, os ponemos el especialista a vuestro alcance. Vamos, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? O sea, podéis escribir a El Último Tren, rtve.es, por ejemplo, y preguntar, pues, con la semana pasada, por ejemplo, que nos preguntó, no me acuerdo el nombre, sobre estos tratamientos de inyecciones que están tan de moda en el mundo mundial para adelgazar, que tienen sus efectos secundarios y sus cosas. Bueno, eso ya comentamos la semana pasada. Pues también podéis dejar en el contestador, en el 91-346-1010. La consulta le llamamos. Y es vuestra consulta con el especialista determinado que nosotros buscaremos. Pero claro, tienen que llegar esas consultas antes, porque no nos sacamos de como lo del conejo de la chistera de los magos. Así, en el mismo momento, de una a dos, nos llamáis, nos preguntáis y ya tenemos ahí el especialista preparado. No, las cosas no son tan fáciles, ¿eh? Tenéis que dejarnos en el contestador la consulta sobre el tema que necesitéis, alguna aclaración, alguna información relevante. 91-346-1010. Contigo nunca acabo donde quiero, pero tengo grandes historias que contar contigo. Ay, me fascina esta canción, me la cantará en directo. creo que es el lunes cuando viene Alice Wonder. Me tiene fascinada esta mujer, esta voz. Oh. Bueno, pues viene y cantará en directo, eso sí que lo sé. No sé si es que tiene nuevo disco, no lo sé, pero por fin ha aceptado nuestra invitación y vendrá por aquí el lunes próximo. Yo estoy rozando el suelo, intentando despegar. Aquí podéis contarnos esa canción que forma parte de vuestra vida, por qué y a qué os lleva ese viaje en tren, esa historia relacionada con los trenes, esas anécdotas, esas sugerencias, los libros que haremos nuestro, un día de estos, nuestro encuentro del Club de las Luciérnagas para hablar de libros, ese libro que os ha fascinado o que os ha arañado, como diría Kafka, ¿no? El libro tiene que arañar, tiene que hacer algo, pero que... Porque, como decía alguien, es que se publica tanta cosa que... En fin, que todo el mundo tiene derecho, claro que sí, sí. Pero es que no tenemos tiempo, entonces hay que seleccionar mucho. Hay mucho gran... O si no, como decía aquel, releer a los clásicos. Porque para leer un libro que no te aporte nada, que no te diga nada, que sea aburrido, pues mejor no leerlo. Seguro que Laura Freixas está de acuerdo conmigo. Buenas noches, Laura Freixas. Buenas noches, Isabel Gemio. ¿Tú eres muy selectiva en esto de la lectura? Sí, pero no según un criterio, sino un poco por capricho. O sea, hay libros que me llaman la atención y sí, los tengo que leer. Y luego siempre tengo ahí una lista de clásicos que voy leyendo poco a poco. Sí. Y a veces yo por el tema, ¿no? Sí. De repente, bueno, aparte sí, por trabajo, cuando haces un programa así diario, sí, pues... O porque un libro te lleva a otro. Sí, porque es un ensayo sobre un tema que nos interesa. Sí. Lo que leo menos, ahora me doy cuenta, sí, que no tengo la concentración ni el tiempo necesario para las novelas. Y ya no digo si son grandiosas. ¿Ah, no? Pues entonces, ¿qué lees? ¿Ensayo? Más ensayos, sí. Más, o temas relacionados con lo que tratamos aquí. Es que yo creo que ensayo es más fácil de leer, sí, es más fácil de meterse. Sí, una ¿verdad? Novela tiene, hay algo como emocional, sí, que o conectas que, o no. Sí, exactamente. Sí, a mí me pasó desgraciadamente con el último premio Nobel, que no lo había leído, lo empecé a leer y no lo aguanté. A las 5 páginas dije, esto no es para mí. Bueno, no te preocupes que no te voy a preguntar por Alice Wonder. Más te vale. Me mira como diciendo, qué mala es, ¿eh? Sí. Pero si le estoy descubriendo... Vas hurgando en la herida. No, para nada, para nada, para nada. Bueno, te puedo poner algo que te guste más. No, sí, a mí me gusta, lo que pasa es que... No, pero no algo que te guste más. Hoy lo he preparado. ¿A que no me has traído nada? Tú, no, de tu música. Es verdad. No. Ah, los deberes. Los deberes. Bueno, hace sus... La próxima los vez, deberes, ¿eh? De su sí, trabajo lo hace. Sí. Pero sí, yo creo que esta música te gustará más porque el otro día la nombramos. Qué maravilla, ¿no? Sí. O sea, a mí también me gusta. Esto es más emociona, mi estilo. Es Montserrat Figueras. Sí. Este disco es una belleza. Sí. Jerusalén. Sí. A mí me emociona muchísimo. De Jordi Savall, como lo sí, nombramos el otro sí, día. Sí. Tuve el placer de, el honor de entrevistarlo. Es grande, donde, en fin, de los más grandes. Luego te enseño, te muestro otra voz que por ahí que también te va a gustar muchísimo. Pero vamos con lo que, porque ya tenemos aquí a una, buenas noches. Ahora abrimos micrófonos. Vamos con el tema que os proponíamos y nos propone Laura Freixa esta noche. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کوچه. Este es el himno no oficial, ¿verdad, Isabel? Este es el himno no oficial de Irán en estos momentos. Está construido elaborado con tweets de jóvenes iraníes, que sabes que en estos momentos, bueno, hay una revolución allí, realmente parece otra revolución. Esta noche hablar de, además del burka, hablar del velo, de todo eso que se proponía por parte de Vox, o que propuso, ¿no? Sí. Por parte de Vox. Queríamos hablar de la situación en Irán, porque realmente están llegando unas imágenes. ¿Tú has visto las imágenes de edificios incendiados? La gente en las calles, un convoy grandioso aplastando gente en la calle. Sí, sí, no, es tremendo. Se es habla terrible, de pero no se miles habla. De víctimas. Bueno, se dice que hay miles de víctimas, sí, no sí. Se sabe, pero claro, como está cerrado informativamente, no lo podemos saber. Y ahí invitamos a los oyentes a prohibir el burka, el niqab en espacios públicos, que era lo que proponía Vox, ¿no? No lo consiguió, solamente consiguió el voto favorable del PP. Los demás partidos, y Junts per Catalunya dijo que preparaba su propia ley, porque Junts per Catalunya hace tiempo que también quiere prohibir el velo. Es un debate muy interesante y es uno de los motivos por los que tenemos hoy aquí esta invitada. Preséntala, adelante. Pues mira, Fariba Ehsan, buenas noches, Fariba. Buenas noches. Tiene 59 años, nació en una ciudad del sur de Irán, vive en España desde 1995... y es una de las fundadoras y actualmente la presidenta de una asociación iraní para la defensa de los derechos humanos. Y yo quería empezar preguntándole, pues, por qué vino a España, cómo fue que vino aquí, y que salió de su país, que eligió España. O sea, que lleva ya muchos años aquí, ¿no? Pues ya ves, sí. Más de 30. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme y proponiendo este tema de Irán, que claro. Actualmente ahora mismo está en una situación muy crítica. Ahora nos contará, porque supongo que tiene familia allí, amigos allí, y estará en contacto con ellos, ¿no? Sí, sí, estamos en contacto con ellos, tenemos contacto con ellos y hablamos. Y yo vine a España en 1995, después de mi divorcio con el padre de mi hija. Y como sabemos que la situación de derechos humanos en Irán, especialmente para las mujeres, es muy difícil, porque el gobierno de la República Islámica de Irán desde el momento que llegó a poder, es un gobierno discriminatorio, y especialmente contra las mujeres, contra las etnias. Entonces, al divorciarme con el padre de mi hija, tenía que elegir quedarme en un país con estas leyes discriminatorias y además una mujer joven y divorciada. Qué valiente usted, ¿eh? Y se vino sin su hija. Sí, tenía que elegir. Tan joven. Tan joven. Uh-huh. Y vine a España porque su padre no me dejó. Su padre, según la ley, estaba en custodia de su padre y no dio permiso para venir conmigo. Pero supongo que una parte de la sociedad la criticaría por dejar a su hija atrás, ¿no? Sí, mucha gente. Entonces vine a España y empecé a trabajar aquí, y mis compañeras de aquí también me criticaban. Ah, desde aquí también. Desde aquí también. Y incluso en su programa que tenía usted hace años. Ay, qué me dice. Sorpresa, sorpresa. Sí. Ah. Y ellas en este programa escribieron para este programa para darme una sorpresa. Ah, no me diga. Sí. Bueno, la sorpresa me la estoy llevando yo. Pero sí. Bueno, lo que es la vida, ¿no? De verdad que sí. Cuando lo he visto a usted ahora aquí, digo, qué casualidad. Qué casualidad. Sí, qué casualidad, porque la propuso realmente Laura Freixas. Sí, yo. Sí, sí. Sí, entonces. Digo, bueno, entonces llega a nuestro país y cuéntanos, porque la situación en aquellos momentos, porque ahora parece igual de negativa para las mujeres la situación en Irán. Siempre ha sido muy negativa, y ahora podemos decir que después de tantos años de lucha de las mujeres, de la población, tenemos un poquito más libertad, ¿no? Libertad forzada, que lo han conseguido con sangre, con depresión, con detenciones en cárcel, con torturas, con todo eso, lo han conseguido, pero es una libertad que lo pusieron las mujeres. ¿Que la consiguieron las mujeres? Consiguieron las mujeres, pero socialmente, legalmente no. legalmente no. ¿Y en qué se traduce esa mayor libertad social? Hoy sabemos que en 2022, después de la muerte o asesinato de Mahsa Jina Amini, cuando estaba en custodia del policía de la moral, empezó una oleada de protestas. Sí, recordaré para quien no se acuerde que fue una chica la que detuvo la policía de la moral por llevar el velo mal puesto y murió misteriosamente en comisaría. Y eso fue lo que lanzó el movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022. Correcto. Entonces, después de estos movimientos ya salieron las mujeres, valientes como siempre, gritando por sus derechos, reivindicando los derechos que llevaban más de 40 años oprimida, discriminada socialmente y legalmente, porque en Irán la constitución Irán es discriminatoria, es una discriminación legal. ¿Qué pueden y no pueden hacer las mujeres? Pónganos ejemplos concretos, que es creo lo que mejor podemos entender, ¿no? Vale. Para imaginar la situación en la que viven ahora estas mujeres en el siglo XXI. Creo que a Fariba la detuvieron alguna vez, ¿no? Sí, estaban a punto de cogerme porque llevaba el vestido. Porque no pueden elegir el vestimento que pueden salir de casa. Para salir, por ejemplo, aquí cuando quieres salir, tú pones tu ves delante del espejo y te maquillas, eliges tu ropa y tal. Pero ahí no. No se pueden maquillar. No se puede maquillar, no puedes poner colores llamativas, colores alegres, no puedes llevar una blusa o camisa de manga corta, nada. Hay un código legal y digamos un código que pusieron los ayatolás desde que llegaron al poder, que las mujeres tienen que vestir de esa forma a la hora de salir. No pueden acceder, las mujeres no tienen custodia de sus, ahora de divorcio no tienen custodia de sus hijos. Necesitan el permiso de un varón de su familia, que puede ser su hermano, su padre, su marido, su tío, su abuelo, todo de varón, ninguna mujer. La mujer solamente es un objeto, para producir, ¿no? Es un objeto sexual. Y ama de casa. ¿Para qué necesitan el permiso? ¿Para hacer qué? Para salir de casa. Para trabajar, para ir del viaje, para estudiar, para todo esto necesitan el permiso del padre, el permiso de un varón tutor, varón de su familia. A la hora de testimonio en un juicio, el testimonio de dos mujeres es igual que un hombre. ¿Y en la herencia? Y la herencia llevamos mitad de un hombre, las mujeres son la mitad de un hombre. En general, las leyes están hechas para hombres y para los hombres, y la mitad de la población que son mujeres en la sociedad iraní son invisibles y siempre están en segundo papel y están en segundo. Oye, no me resisto a preguntarte, Fariba, ¿qué te ha parecido el debate sobre el tema del burka aquí en España? ¿Cómo lo ves? De verdad lo veo muy porque no pueden. La gente que no llevan burkas, la gente que no tienen esta experiencia, es difícil poder decidir de qué llevar o no llevar. Yo me acuerdo que en Irán, le digo que han asesinado no solamente a una chica, han asesinado a mucha mujer por llevar el velo. Lo mismo en Afganistán, de llevar burkas. Yo me acuerdo hace años. Usted viajó, ¿no? A Afganistán. Sí. ¿Y qué pasó? Viajé a Afganistán y además fui a una tienda que llevaba burkas. Digo, voy a ponerme este burka para sentirme que sé. De verdad, para unos momentos que solamente le puse el burka, agobiando, asfixiando, y no podía ver. El problema en las rejas que se veían, no se podía. Y incluso luego fui a una cafetería, bueno, cafetería, ¿no? Un sitio para tomar. Vi a una mujer que llevaba burka, llevaba a su niño y detrás del hombre. Que es que siempre la papel está detrás de los hombres. Lo que está pasando también en Afganistán, o sea, no sé con si las mujeres. Los oyentes hacen la diferencia entre el burka, el hijab y el chador, cosa que nos hemos tenido que ir enterando. El chador es lo que llevan en Irán. Bueno, el burka lo tenemos muy clarito, ¿eh? Que es una túnica que cubre de la cabeza a los pies, pero deja toda la cara libre. Y en cambio, el burka y el niqab, uno de los dos solo deja los ojos libres, es que es el niqab, y el burka, los ojos están tapados por una rejilla. O sea, exactamente. El burka es totalmente a oscuras. No, no se la ve mujer nada. Vive como, incluso algunas se ponen guantes, ¿no? Sí. Pero, bueno, aquí hay gente que dice que prohibir el burka es racista, que las mujeres que lo llevan pues pueden elegir llevarlo y que deben tener libertad de vestirse, que es su opción a la hora de vestirse. ¿Tú qué opinas? Ese tema que es elegir vestirse y es cultura es mentira. No es cultura, ni siquiera en Islam lo dice esto. En Islam lo permite ver la cara y en las manos. Entonces, esto que lo es una forma de humillar y es que la habitud más todavía a las mujeres. Esas son una cultura que lo han puesto los hombres, lo digo que los hombres, y puedo decir que obligan a las mujeres, y las mujeres para no obedecen, ¿no? Porque no tienen otra forma, no pueden hacer nada, entonces no debe de ser legal, y no, de verdad que estamos a favor de prohibición del llevar el niqab y el burka en España. ¿Usted está a favor de la prohibición? Sí. Es decir, en esto sería como Vox y el PP. No, no es prohibición. Eso es lo que proponen, pero a ver, ¿cuáles serían los matices? Los matices no deben de obligar de poner y de no poner. Tienen pero sabemos que es una prenda que lo pone más todavía a es un símbolo de esclavitud. Es un símbolo de esclavitud. Es un cárcel de tela que lo ponen a las mujeres. Entonces no debemos respetar. El texto que presentó Vox, donde se debatía esta iniciativa a propuesta de Vox para prohibir el uso en los espacios públicos del burka y el niqab, ¿vale? ¿Usted equipara el burka con el niqab? Sí, son iguales. ¿Igual? Iguales. La diferencia es lo de los ojos. Sí. Que se ven los ojos en el niqab. Esa es la única diferencia. Esa es la diferencia. Bien. El texto defiende penas de prisión de un año y meses y seis meses a tres años para quienes impongan mediante violencia, intimidación o cualquier forma de coacción el uso de pues esto, el burka, el niqab. La medida no afecta a la hijab. ¿Cuál es esto? El velo islámico, ¿no? Sí. Velo islámico. Una prenda de vestir y seña de identidad religiosa que solo cubre el pelo y el cuello. Eso es así. ¿Usted está de acuerdo con esto? No. A ver. No estoy de acuerdo que lo condenan a las mujeres que lo van a llevar a la obligación. Pero como una mujer, no estoy a favor que lo llevan ni no llevar y no condenar. A las mujeres que van a llevar no deben de condenar. Vale, ¿y a los hombres que les obligan? A esto sí. Ah, vale. A los hombres que obligan. Lo que pasa es que no sé cómo se puede realmente saber si una mujer dice. O sea, ¿usted no entiende que una mujer iraní, por ejemplo, o bueno, de Afganistán, no lo hace por libertad, aunque digan que es su libertad y que ellas pueden, lo hacen porque quieren llevarlo? ¿Usted no se lo cree? No. Es difícil de creer que alguien se ponga voluntariamente. Sí. Bueno, una ropa, este es el argumento que se utiliza. Que pesa, que da calor, que no te deja ver, que no te deja moverte. Y otra cosa, no sé si... Pero este es el argumento que se utiliza. No sé si has pensado cómo puedes comer con el burka puesto. Porque yo he visto... Pues no comen. En países islámicos... O se van a un sitio a esconderse para comer. Sí, pero te tienes que levantar, te tienes que levantar todo el velo. Pero comerán en su casa. Claro, pero o sea, todo la lógica de esto es que salir de casa sea algo tan complicado y tan desagradable para las mujeres que no salgan, ¿no? O sea, es una manera de tenerlas encerradas en casa. Evidentemente, para que no las vean, pero bueno... Sí. El ¿qué dice? Vamos a ver, esta tradición, que se habla siempre de la tradición, hay tantas tradiciones, ¿no? Lo de lo que es ¿cómo se dice a las niñas? A las la mutilación la mutilación también lo dicen que es una tradición, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta tradición, Fariba? Yo creo que es una tradición esclavitud para utilizar más a las mujeres, para detener más a las mujeres, para que tengan a las mujeres en su mano y obedezcan de esta forma. Que no es una tradición, no es la ley de Islam. El Islam no lo dice. Por lo que yo sé, el Corán ni especifica que una mujer se tiene que cubrir de la cabeza a los pies, ni habla de la mutilación genital femenina, que es otra, que es una tradición no es preislámica, y que además no está en todos los países islámicos. O sea, por lo poco que yo sé, el Islam impone algunas obligaciones como el Ramadán o la limosna, etcétera, que sí que son la base del Islam y que son comunes, pero luego los países islámicos, algunos obligan a llevar el burka o el niqab como Afganistán o el chador como Irán, pero hay muchos musulmanes que son musulmanes y que no obedecen esas tradiciones. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York y el alcalde de Londres, los dos son musulmanes y creo que sus mujeres no llevan chador ni nada que se le parezca, ¿no? Visten como una europea, claro, como una occidental, ¿no? Es como en el cristianismo, que hay todo tipo de tradiciones o de formas de vivir la religión. Es que, como en Islam, no especifica correctamente, digamos claramente, que habla de cortinas, que los hombres y las mujeres deben de tener cortinas, pero que los separen, que separen las hombres y mujeres. Bueno, vamos a recordar el teléfono por si quieren opinar nuestros oyentes. Están por la prohibición, porque tu actitud, Laura Freixas, ¿cuál es? Si como mujeres no nos gusta que las mujeres las obliguen a ir tapadas si no quieren. Pero en un país al que llegan con una con unas costumbres, con una cultura absolutamente diferente, ¿qué tienen que hacer? Mira, Isabel, es que yo creo que los derechos humanos están por encima de las costumbres. O sea, lapidar también es una costumbre y no lo toleramos, porque los principios de derechos humanos son universales y están por encima de las tradiciones y de las costumbres y de las religiones. Entonces, en caso de conflicto, creo que deben prevalecer los derechos humanos. Y que una prenda como el burka va en contra de los derechos humanos. Sería como llevar a alguien encadenado por la calle. O sea, imagínate que se llevara a los negros con cadenas. Esto no lo aceptaríamos, aunque fuera una tradición. O sea, que creo que no se puede permitir el uso del burka en el espacio público. Es decir, ¿eres partidaria de la prohibición? ¿Cómo se consigue? Sí, en el caso del burka y el niqab soy partidaria de la prohibición. En el caso del velo, del hijab, no, o con muchos matices. De todas maneras, creo que es una lástima que nos estemos enfocando solamente en el tema del velo en vez de hablar de la situación en general de las mujeres de entorno musulmán, porque muchas de ellas protestan no tanto por el tema de la indumentaria, sino por el hecho de que los matrimonios muchas veces pues son concertados o forzados, de que las mujeres no pueden salir solas. Esto, y te hablo de mujeres que viven en España y muchas tienen nacionalidad española, o de niñas que no las dejan ir a la piscina, que no las dejan ir de excursión, que no las dejan salir si no es acompañadas, que no pueden elegir libremente un novio. Esto es lo grave. El velo lo simboliza, pero no es el velo en sí, ¿no? Bueno, en Irán hay todo un movimiento. Fariba, ahora me dice, usted está en contacto. ¿A quiénes tiene todavía usted allí? Porque aquí ahora estamos oyendo manifestaciones, muchos artistas. Claro, están las redes sociales, que también ha habido como un corte, ¿no? En algún momento de luz y de internet. Y claro, la gente se echaba a la calle. las mujeres, muchas mujeres, pero también hombres y chicos jóvenes que están muy involucrados. Hay muchos artistas, ha encontrado Isabel Moradas, artistas muy comprometidos con la revolución y arriesgando su vida, Fariba. Sí. Arriesgando su vida. Es decir, que no sabemos, usted sabe... Porque en España no se habla de esto. Muy poco. Es que hay muchos muertos, de la gente que está muriendo por arriesgarse a salir a protestar a la calle. Sí, fíjate, lo digo, que desde 1979, que llegó Khomeini y el régimen de República Islámica a poder, empezaron con las ejecuciones, empezaron con las discriminaciones, pusieron las leyes discriminatorias, obligaron a las mujeres de poner el velo obligatorio. Y también el mismo 8 de marzo de 1979 salieron las mujeres por reivindicando sus derechos. Entonces, pero ahora también. Por eso quiero decir que siguen, desde aquel momento hasta ahora, siguen haciendo y siguen saliendo. Pero por en los sus últimos derechos. Tiempos más, entiendo, o al menos eso es lo que parece por las imágenes que vemos en las redes sociales. Claro, han salido porque cada vez, por más frecuencia, se les salían por sus derechos. Y últimamente, el día 28 de diciembre de este año, 2025, empezó como la evolución, empezó con las huelgas de los bazaris de Teherán, del bazar de Teherán, porque en cultura iraní, en Irán, el bazar, los bazaris tienen una importancia económica del país y están afinados, digamos, del Estado. Pero cuando ellos salen a la calle protestando, ha sido una protesta más pacífica en primeros días, pero parece que todo estaba planeado porque dentro de estos había gente afinado al gobierno también que empezaron a cambiar el aspecto de las manifestaciones, porque en principio empezaron la gente protestando por la libertad, por la igualdad, todo los derechos los humanos, derechos la libertad. Pero es que también hay una gran crisis económica, ¿no? Eso, por eso han salido, porque el nivel el valor de la moneda iraní a comparación del visa ha bajado muchísimo y eso ha hecho que los bazarí no pueden hacer negocios. Si venden hoy una cosa, no pueden, día mañana no pueden recuperar. Entonces, por eso han salido. Pero aprovechó el gobierno dejando esto unos días y empezaron con la matanza, que el día 8, de jueves 8 de enero, yo justo esta tarde estaba hablando con alguien en Irán, con internet, y que venía de una manifestación y me contaba que mira lo que hemos dicho, estaba contándome, y de repente se cortó la comunicación. Intentamos nada, y otros amigos míos también me contaron, y esta corte de internet ha sido durante 3 semanas. Caray. Y día 8 y 9 de enero, en estos 2 días, en todo Irán han matado más de 30 personas. 30.000 personas han matado. 30.000 personas. Pero más esto de no 30. Se dice aquí, Fariba. Claro. ¿Por qué? Porque no llegan por los intereses, no sé, hay que hablar. Y ahora además con la amenaza de Trump, ¿no? ¿Sí? Sobre sí, Irán. Sí, pero yo quería preguntar una cosa. Cuando empezó este movimiento Mujer, Vida y Libertad en 2022, pareció que el régimen podía caer. Y sin embargo, yo veo que el régimen sigue ahí, pero quizá desde aquí no vemos los cambios que puede haber, no vemos si se ha debilitado. Sí, que claro que se ha debilitado. Después del movimiento Mujer, Vida, Libertad, este movimiento tan profundo, era un movimiento muy amplio, porque participaron todos sectores, tanto las mujeres, hombres, estudiantes, todos lo han participado. Los hombres han salido a la calle reivindicando los derechos de igualdad para las mujeres y para ellos. Y este movimiento que ahora lo tenemos es la continuación del movimiento anterior, de Mujer, Vida, Libertad. Y ahora... Y el gobierno se ha debilitado porque con el movimiento Mujer, Vida, Libertad ha retrocedido hacia atrás. Porque hoy día las mujeres pueden salir sin velo. ¿Es legalmente o no, hay tolerancia? Legalmente no han conseguido, pero socialmente uh-huh. y ya no vemos uh-huh. como antes la policía de la moral en la calle. Pero entonces la solución sería, ¿cambiaría? Hay gente, mucha gente, ¿usted está a favor de que volviera el hijo de Reza Pahlavi? No. Ha dicho con la cabeza no. No es que yo diga que no, Yo digo que no, porque si cambiamos un dictador, con otro dictador, porque si el poder se centra en una persona, lo vuelve el dictador. Entonces, la gente está saliendo por una democracia secular para Irán. Queremos un gobierno secular y democrático que se elija dentro de Irán. Una persona que lleva 50 años fuera de Irán no puede gobernar en Irán y no conoce el pueblo. Entonces no puede gobernar. Tienen oportunidad y pueden liderazgo de este gobierno están en cárceles de Irán. Claro, habrá muchos presos políticos, ¿no? Hay una versión persa del Bella Ciao. Parece bonito el persa, muy ¿eh? Bonito. Es bonito. Sí. O sea, que usted no lo podría traducir, ¿eh, Fariba? El opresor. Bueno, es muy cortito, pero lo hemos encontrado por ahí por otro. Todos juntos podemos levantamos una noche de luna y luchamos para una mañana libre. Eso. Pero porque cómo cuesta la libertad para la gente, para que solo unos cuantos vivan bien, ¿verdad? Qué terrible. Sí. Hay un contestador por ahí, bueno, sí, los oyentes, si quieren opinar, 913461010 y el 900-137-137, el directo. Todos aquellos que mantienen, que se tiene que mantener la tradición simplemente porque es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pues habría que recordar que algo que es tradicional no tiene por qué ser positivo. La tradición es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo, punto. No tiene por qué ser positivo, puede ser negativo. La vida evoluciona, afortunadamente la sociedad evoluciona. Y sí, hay que mantener aquellas tradiciones que aportan algo positivo a la sociedad, pero todas aquellas que no están aportando nada positivo, como que una mujer no se le vea la cara, pues en mi opinión no. Igual que habría que acabar, también en mi opinión, con la tauromaquia y, por supuesto, ya esto ya no es mi opinión, con la ablación del clítoris de cualquier mujer, que también es una cosa tradicional y es evidentemente algo abominable. Entonces, insisto, habría que recordar a todos aquellos que utilizan el argumento de es que es tradición, pues habría que recordarles que la tradición es simplemente algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Y una tradición, igual que ha empezado, puede acabar. Y desde luego hay tradiciones con las que habría que acabar de una vez. Porque, insisto, la sociedad evoluciona. Bueno, no me quiero extender mucho más. Gracias y buenas noches. Bueno, aquí viene al pelo una frase de Marx que dice que la tradición sirve para justificar la injusticia presente apelando a la injusticia pasada. Total, bueno, pero es que hay tradiciones muy tremendas. Muy tremendas contra los seres humanos y contra los animales. Cosas terribles en nombre de la tradición, ¿no? Bueno, ya hay países que lo han prohibido, ¿no? En Europa. Ya sí, han prohibido el burka. ¿Y por qué aquí nos cuesta tanto dar ese paso? A ver, tiene que ver con la izquierda, con el artículo que tú escribiste. ¿Dónde está? Sí, yo creo que la izquierda tolerante, entre comillas. Sí, porque yo creo que cuando hablan de tolerancia muchas veces yo le llamaría indiferencia. O sea, es indiferencia lo que les pase a unas mujeres que viven aquí pero que no cuentan mucho, que no tienen mucho protagonismo, que no tienen mucho poder y entonces no se quieren enfrentar con los que tienen el poder en esa comunidad. Y luego porque es una izquierda que muchas veces tiene un comportamiento completamente reflejo. O sea, ¿qué dice Vox? Lo que sea, me opongo. Evidentemente, yo también creo que a Vox tampoco le importan nada las mujeres. Y que simplemente ha cogido este tema y ha hecho esta propuesta por dos motivos. Uno, para poner a la izquierda en una situación difícil, porque claro, tener que defender el burka cuando eres de izquierda es pues una situación muy difícil, pero estar de acuerdo con una propuesta de Vox tampoco pueden. Y otro, porque un problema que tiene Vox es que las mujeres le votan muy poco. O sea, es un partido en cuyo electorado hay una enorme desproporción, o sea, le votan mucho más los hombres que a las mujeres. Y yo creo que Vox y la extrema derecha también en Francia, por ejemplo Marine Le Pen, ha encontrado en el tema este del velo, de las mujeres en el Islam, etcétera, un argumento para atraer a mujeres. Pero yo creo que deberíamos, o sea, que por supuesto yo no estoy a favor de Vox, pero que deberíamos ser capaces de nada de argumentar porque en algo, es decir, en la prohibición del burka. Sí, pues en eso estoy de acuerdo, por otros motivos. Si países como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suiza, Portugal, Países Bajos, Alemania y Bulgaria, que yo no lo sabía, me lo han puesto mis compañeros aquí, pues no sé, parece que esa es la tendencia, que hacia eso vamos. Sí, pero es que no han querido, o sea, los partidos de izquierda ni siquiera han querido entrar propiamente en la discusión. Yo creo que es un tema que merece que se hable de él, ¿no? Y con más profundidad y más matices que simplemente esta reacción. ¿Qué opina Fariba? Yo también totalmente de acuerdo con, porque siempre cuando pensamos que estamos contra de un partido y no es cualquier cosa que sale de ellos es contra de, por ejemplo, tenemos este problema también con la izquierda porque piensan que como no condenan estas, digamos, no hablan del régimen de los ayatolás porque piensan que es el único país que está enfrentando a Estados Unidos, a Israel, entonces no hablan, y cuando no dan una declaración y una condenan al régimen del pueblo, no critican. Claro, y no apoyan a las mujeres que están en una situación terrible, ¿no? Sí. Bueno, hablando de Trump, ¿tú qué piensas de... O sea, ¿cuál crees que son sus intenciones? ¿Simplemente es evitar que Irán tenga bombas atómicas? ¿Tiene otras intenciones? ¿Crees que este conflicto con Estados Unidos favorece a lo mejor al régimen de los ayatolás? Porque, o sea, la población iraní, ¿cómo lo interpreta esto? De verdad que la situación de Irán es una situación muy desagradable, muy estamos en un estado de incertidumbre, porque cuando estas últimas manifestaciones en la calle, Trump decía que seguís en la calle porque llegará el ayuda. De esta forma estaba dando esperanza a la gente para salir más. Pero por otro lado, el gobierno también ha dado este argumento al gobierno, porque Netanyahu también lo ha dicho, que hay entre ellos hay personas de Mossad. Entre los manifestantes hay agentes de Mossad. Esto ha hecho que el gobierno de Irán lo ponga todavía más agresiva y detenga a más gente, y a estas gente que lo ha detenido lo han puesto pena de muerte de mayor de esa gente por espionaje de Israel. Esto lo ha hecho. Pero como, por otro lado, como la gente de Irán están tan desesperada, tan cansada de tantos años luchando y no han visto un cambio profundo en gobierno y están dando cada vez más, matan a más gente. El año pasado, en 2025, las ejecuciones en Irán llegó a 2.000 personas. ¡Qué barbaridad! Y ahora... El número de la cifra de la gente que han muerto, lo han matado, y más de 30.000 personas y muchísimas desapariciones. Y incluso ahora van a buscar en las casas, a buscar a la gente que han ayudado a estos heridos. Van a los hospitales, han ido a los hospitales, en las camas de hospitales lo han detenido a estos manifestantes. Entonces, por eso, cuando hablamos con la gente de Irán, y dicen, sí que estamos a favor que venga Trump a bombardear. ¿Por qué? Porque vamos a morir tanto con él, pero morirán ellos también con nosotros, por lo menos para la generación siguiente. Es tremendo. Tremenda es la situación. Eso quiere decir que gravedad de la situación de la gente, que llegan a este punto, que vengan desde fuera a... La desesperación. Vamos a morir de todas formas. Ya están dispuestos a morir, increíble. Bueno, y luego la cantidad de millones de personas, de gente iraní que se ha ido afuera, como usted. Fariba, un honor tenerla aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos podemos la despido con un proverbio persa. A ver. Quien viaja solo puede comenzar hoy, pero quien viaja con otros debe esperar hasta que el otro esté listo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pues nosotros siempre necesitamos de los oyentes. Es que si no, viajar solos, no. Vamos con el tributo a Serrat. Muchísimas gracias, Fariba. Muchísimas gracias, Laura. Muchas gracias. Buenas noches, Ramiro Barea. Vamos, abrimos. Abrimos el tren a una velocidad. Vamos. Esto es alta velocidad. Es alta velocidad. Alta velocidad. Ahora estamos en Japón con el... Ya te digo, tren con bala. Tren bala. Venga, vamos a 1978. Pues sí, es una canción que además forma parte de un álbum que se titula así, 1978, que lo publicaron evidentemente aquel año y que es el último disco que publicó Serrat en la década de los 70. Fue una década muy, muy, muy prolífica, llena de grandes éxitos. Bueno, pues este 1978 fue el último disco de los años 70. El número 14 en la discografía de Serrat, con 9 temas en castellano. Y uno de ellos, yo no sé si recuerdas esta canción, Isabel, yo no la recordaba, por lo menos. Cenicienta de porcelana. Sí. Un poquito. Hace mucho que no la oigo. Yo no la recordaba, la verdad. Y bueno, la letra retrata de una forma muy poética pues a una mujer vulnerable que vive triste su vacío interior y que es prostituta. Sí, sí. Uh-huh. Trabaja y habita en un burdel, como dice la letra. Como te digo, el álbum es del 78. Viajamos en la máquina del tiempo y recordamos muchísimas cosas que pasaron en España y en el resto del mundo. Empezamos por aquí y empezamos por el final de año, en diciembre, que bueno, fue el mes en el que se aprueba y entra en vigor nuestra Constitución. Algunos meses antes, el antiguo CSID, lo que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, desarticula la Operación Galaxia, que fue un intento de golpe de Estado urdido por Antonio Tejero, hoy muy de actualidad. Fíjate tú. Efectivamente. Qué casualidad, ¿no? Que haya muerto el día en que se desclasifican. Pocas horas después. Qué cosa, qué curioso. Se desclasifican a la una y bueno, yo creo que hemos sido los primeros, además Radio Nacional, en dar la noticia sobre las 6 de la tarde, 5 horas después. Es alucinante. Es el azar en la vida, azar, no sé, es una cosa tremendo. Fíjate, curiosa. En el 78 la mayoría de edad pasa de los 21 a los 18 años. Es verdad. Y se despenaliza el adulterio. Fíjate tú, ¿en qué año para que estábamos hablando de Irán, que hace cuatro telediarios aquí, el adulterio. Hace poquito. En fin. En julio sucede la tragedia del camping de los Alfaques, en San Carlos de la Rápita. Muchos oyentes lo recordarán, un camión cisterna cargado con 25 toneladas de gas propileno licuado se estrella junto al camping. Bueno, hay más de 200 muertos, 600 heridos, horrible. Carmen Conde se convierte en la primera mujer en ingresar en la Real Academia Española. Se separan Julio Iglesias y Isabel Preisler. Fíjate tú. Y la musa de la época era Susan Estrada. Ahí la vamos a llamar una noche. Susan Estrada, ¿qué será de ella? Por favor, pues está estupenda. La última vez que la vi, estupenda. Uh-huh. Mira, en el mundo, aquel año hubo 3 papas. Pablo VI, Juan Pablo I, que fue... Bueno, el papado duró apenas poco más de un mes, y Juan Pablo II, también en Italia. Tan breve, y además lleno de teorías conspiranoicas su muerte. En Italia las Brigadas Rojas asesinan a Aldo Moro, que era el primer ministro que había estado secuestrado hacía varios meses también por el mismo grupo terrorista. Nace Louise Brown, que era la primera bebé... bebé probeta la llamaban entonces, pero vamos, una bebé nace. ¿Qué cosas? Probeta, qué horror. ¿Te imaginas? ¿Qué horror? Esa persona lea, yo era una bebé probeta. Bebé probeta. ¿Pero sí, por qué? En fin. En fin, fecundación in vitro, básicamente. En Estados Unidos, y esto, ¿te acuerdas seguro? Dallas, JR, Suelen, bueno, pues se estrena Dallas. Y en Guayana se suicidan más de 900 miembros de la secta El Templo del Pueblo. En Mónaco, también. Momento inolvidable, la princesa Carolina se casa con Philippe Junot. Fíjate tú. Philippe Junot, que el matrimonio no duró ni 2 años. Yo creo, ¿él ha muerto? Creo pensar. Creo, a mí, yo tengo... creo que sí. Yo creo que sí. Porque además creo él era 17 años mayor. Tiendo a matar a la gente, o sea que cuidado, él no era le hagan caso a ustedes. 17 no años mayor que ella, ¿eh? Bueno. Y bueno, tres películas, te recuerdo muy brevemente. Emmanuel... se estrenó aquel año. El Último Tango en París, que era del 72, pero llega a España en el 78 con tu Marlon Brando. No se podía ver. Y la más taquillera de aquel año, que fue Gris. Pues bueno, pues de 1978 es esta Cenicienta de porcelana, que además es una letra pionera, porque además de la prostitución, pues aborda temas como el sexismo, incluso la igualdad de género también. Bueno, yo creo que lo mejor es escuchar, si te parece, esta Cenicienta de porcelana de Joan Manuel Serrat. Bailas, cenicienta de porcelana, encerrada en tu piel pintada, vendida en propiedad a un señor de edad, perfumada y compacta. Hábil en pasar al personal por las armas, encerrada en tu piel sibilina, hay un vientre feliz que ve por la nariz y piensa con la vagina, a salvo en el jardín de la pereza, solo para el peine usas la cabeza, desvirtuando el vicio, desleal competidora, pirata del oficio. Compro, metida con no compro, meterse, encerrada en tu piel impermeable, deja el tiempo correr como el que oye llover, y si ladran que ladre, deja ya de bailar, que se acerca el tiempo de las soledades y de los silencios. Por más que te remoces, perderás el zapato antes que den las 12. Distante, cenicienta de porcelana, el naufragio puede sorprenderte en tu amable burdel, encerrada en tu piel y sin nada que poner. Bueno, a ver, si no sabes qué ponerte, ya sabes, ponte la radio. Bueno, la tenéis encendida, ¿verdad? Llevamos ya un ratito de viaje. Bueno, recordar teléfonos, el contestador para esas historias que nos contáis sobre pues los trenes que nos gustan tanto, ya lo sabéis. No olvidéis el espacio que ya hemos abierto los miércoles de 1 a 2. Con la consulta, una pregunta para que un especialista en ese tema que necesitáis una información muy concreta o que tenéis una curiosidad sobre cualquier tema de nutrición, de suplementos, de salud, en fin, recordadlo, tenéis que dejarlas con tiempo para que busquemos al especialista. 913-46-10-10. Y ahora después viene Valladares y toda la mesa de redacción, os vamos a contar cosas muy divertidas. Vamos, por favor, que no se duerma nadie, que seguimos el viaje hasta las 2. Isabel Gemio.